nosotros vamos a establecer un diálogo con los que se acerquen a la sede de la Casa de la Cultura de la COPI, con la idea de presentar el proyecto. El proyecto ya ha sido presentado, tiene ya en estado legislativo, y es la recolección también de inquietudes y de reuniones que hemos celebrado con muchos militantes ambientales y especialistas de este tema del agua. Es decir, para nosotros, para mi equipo, ha sido un placer contar con esa colaboración. Como vos bien decías, se trata justamente de que una ley nacional establezca presupuestos mínimos con respecto al agua, la característica del agua, como un derecho también, contemplando lo que también las luchas ambientales dadas en diversos lugares del país nos indican necesario contemplar. Si bien está constituido, está puesto como derecho genérico, nosotros creemos que hay, a partir de los acuerdos internacionales que incluso figuran en nuestra Constitución Nacional, es necesario tener una ley al respecto y que las jurisdicciones provinciales, es decir, que sea una ley nacional, tengan obligación de cumplir estos presupuestos mínimos. Así que esperemos poder desarrollar un diálogo. Hay muchas inquietudes. Decir que el agua, como vos bien decías al inicio, es un problema y un eje central, pero también que está, no lo definen los modelos socioeconómicos vigentes. Entonces, no es un problema que se puede tomar desde una jurisdicción, sino con una ley nacional. Influye para el agua, para tomarla, para beberla, para el uso de la agricultura, para usos productivos, pero también agua en recreación. Nosotros vamos a ir ahí, nos ha acompañado el doctor Llosa también con la opinión, la importancia de que los espejos de agua se han contaminado también, y lo que a veces denominamos industria del turismo, se ve afectado, y no porque sea feo, que de por sí es feo, las algas, sino que entrevistándonos con la directora de Ambiente del Ministerio de Salud, justamente reflejaba los peligros que presupone para la salud de los niños, no solo al beber, sino incluso hasta sumergirse en esas aguas. Bueno, todos esos aspectos, que son múltiples, tratamos de contextualizarlos en una ley, en la que no me canso de agradecer, bueno, tanto mi equipo como la cantidad de profesionales que han sumado en un tema que es bastante problemático, pero que creemos es posible que este proyecto avance, porque es necesario, es totalmente necesario en este momento. Eduardo, hacías mención a la colaboración de personas que militan por causas socioambientales o especialistas del agua en el proyecto. En esa línea, ¿qué panorama te ha permitido dar a nivel nacional sobre la situación de acceso al agua y las cloacas? ¿Cuáles son los datos que has recibido que consideras más relevante a modo de diagnóstico de la situación? Nosotros hemos partido mucho en la realidad de Córdoba, porque Córdoba es uno de los lugares donde se manifiesta, pero este problema está siendo discutido desde diversos ángulos. Vos sabés que hemos querido, yo he sido un ferviente militante de tratar el problema de la ley de humedales, que en todo caso es sustancial para que las fuentes de agua no se contaminen y puedan ser usadas y mantenerse, ¿no? Por lo tanto, es un problema nacional. Pero el problema del agua en cada provincia tiene una particularidad, pero todas coinciden en lo mismo, ¿no? Es decir, el uso humano, que sea un derecho, un acceso, pero para el pequeño agricultor de la zona precordillerana o cordillerana, como la pelea que se da en Mendoza, para el riego y la provisión de agua que viene ya y tiene que ver mucho con los indígenas, con los pueblos originarios, en el caso del riego, tanto en Mendoza como en la precordillera, como ha sido en San Juan también, tiene particularidades, pero todos tienen un eje común. Y por lo tanto lo que tenemos que garantizar es que haya agua en condiciones, que se establezcan parámetros mínimos. Por ejemplo, en el Código Alimentario argentino no estaba contemplada alguno de los parámetros para considerar potable o de uso de consumo humano el agua. Nosotros ahí lo hemos agregado a ese proyecto y tratamos de que esta sea una herramienta, si logramos aprobarla, para todos los luchadores ambientales, para los pequeños productores, para la agricultura familiar. Todos van a poder usar una ley que tiene presupuestos mínimos y van a poder recurrir a la justicia y no quedan sujetos a jurisdicciones provinciales y a intereses económicos, como vos bien resaltabas al principio, por ejemplo, en la provisión de agua en muchas de nuestras localidades. Justamente ese es un ítem interesante para pensar en relación al acceso al agua, que es la importancia de la planificación. Es un recurso natural, es escaso, no es renovable. Se sabe que va a haber crisis en el futuro que se van a ir profundizando con el acceso al agua. Las hemos transitado, ¿no? Las estamos transitando en estas regiones serranas que habitamos. ¿Cuáles considera en esa línea que son los aspectos claves para poder pensar en una planificación desde esa perspectiva de derechos humanos? Pero aparte el proyecto suma dos ítems interesantes, ¿no? En la mirada sobre el acceso al agua y el saneamiento, que es la perspectiva de género y el respeto a los pueblos indígenas de nuestro país, como dos elementos para garantizar que sean instancias de participación la planificación de estos servicios esenciales. Sí, porque es uso de territorio, porque es para la subsistencia de comunidades y en la defensa de la territorialidad que tienen los pueblos indígenas, esencial la provisión del agua. Pero lo que decías vos, hay aspectos centrales. El proyecto habla siempre de agua y saneamiento. Se da la paradoja que se descuida muchas veces el saneamiento, y yo agregaría la remediación de lo que ya se ha destruido en cuanto a calidad de agua, y entonces se recurre a ir a buscar agua a otro lado. Entonces vamos más arriba o en la montaña o vamos al Paraná o vamos a otro lado, y entonces el agua es una política integral, es lo esencial del ambiente, y por lo tanto es imposible planificar agua sin saneamiento, sin contaminar y el aprovechamiento integral del agua. Entonces, son muchos aspectos. Yo estaba en algunas localidades, sobre todo referido, por ejemplo, en el Valle de San Alberto, donde tenemos diques para riego, pero, por ejemplo, no se instrumenta tecnologías nuevas, no tienen acceso los pequeños productores porque son costosos al riego por goteo. Y tiene mucho que ver, porque entonces vamos a preservar el agua, la vamos a utilizar mejor y también vamos a poder tener una calidad de agua distinta, ya que los viejos métodos de riego significan perder millones de litros, ¿no? Un porcentaje bastante importante con los canales abiertos. Pero esto no puede ser apropiado por el sector económico que pueda acceder a esto, sino que tiene que ser un derecho humano, y por lo tanto es lo que pone y privilegia esta ley. Bien, Eduardo, te hago una consulta, ¿no? ¿Qué consensos hay al interior de la Cámara de Diputados, de los distintos bloques, ¿no?, para conseguir la aprobación de este proyecto, digo, pensando en esto, ¿no?, en que quede ya definido por ley, ¿no?, el derecho al agua, ¿no?, el acceso al agua potable como derecho humano, digo, ¿cómo está un poco la discusión al interior, ¿no?, del Congreso? Te lo consulto, digo, en función también de que estas presentaciones que estás llevando adelante, digo, en la provincia de Córdoba venís como haciendo un recorrido en distintas localidades, ¿no? Hoy vas a estar aquí en Carlos Paz, y entiendo que es también para darle difusión, ¿no?, a este proyecto, para construir los consensos también hacia afuera del Congreso, pero bueno, ¿cómo está un poco adentro, ¿no?, como para que se consigan los votos necesarios? A ver, tocaste un montón de temas que lo vamos a tocar esta tarde, pero los consensos estoy seguro que estos proyectos, como muchos proyectos ambientales, corta transversalmente a distintos bloques. Uh-huh. Esto es que el apoyo, el trabajo que nos proponemos hacer va a cortar transversalmente, es decir, muchos de los proyectos que te fijate vos que hemos aprobado, modificaciones, por ejemplo, con lo de incendio de bosque, uh-huh, u otro, la ley Yolanda, etcétera, sí, fueron transversales. Uh-huh. Entonces, esto significa que hubo votos del radicalismo, son los sectores más conservadores, lo del PRO sobre todo, que entienden que el problema, muchos de los problemas ambientales son problemas de modelos económicos sociales, ¿no?, de apropiación de la riqueza. Entonces vamos a hacerlo. Pero también es cierto que el Parlamento ha estado paralizado por las causas de público conocimiento. Y te doy una noticia, la semana que viene, el día jueves, sí, se constituye la Comisión de Recursos Naturales, ahí vamos a saber cuáles son las autoridades. Bien. Y empiezo a trabajar este proyecto. Hasta uh-huh, ahora está paralizado el Congreso desde el año pasado, desde la no aprobación del presupuesto, etcétera. Así que vamos a trabajarlo. Lo otro es el rol de la sociedad y de la ciudadanía. Uh-huh. Esto es un elemento más para pelear el tema. Nosotros hemos visto la ley de humedales, sí, cientos y cientos de organizaciones, hasta productores, muchos jóvenes acercándose al Congreso y haciendo acción. Y esto tiene que ser también eso, es decir, una parte la hacen los diputados, pero fundamental es que la sociedad, y esta es la intención que tenemos al recorrer distintos lugares, uh-huh, hemos visto centralizado porque el Valle de Punilla tiene esas mayores dificultades que han quedado evidentes este año con marchas, etcétera, pero que se van a ir agravando, pero están en otras en otros lugares, en otros departamentos de nuestras provincias que vamos a ir recorriendo y que tienen distintas problemáticas. Uh-huh. Si vos vas a De Anfunes, por ejemplo, toda el agua es extraída de pozos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos el problema de calidad. En otros departamentos que se extendió la frontera agropecuaria, el problema de calidad de agua está en la cantidad de arsénico, pero también en la presencia de agrotóxicos. Uh-huh. Entonces, nosotros, este proyecto de ley da un paraguas, pero necesita el protagonismo de todas y todos. Bien, le agradecemos aquí el contacto con Lavillanos. Vamos a estar, por supuesto, acompañando ahí la iniciativa de encuentro con los vecinos y vecinas de la ciudad y de la región con este proyecto de esta tarde a las 18:30. Valioso que es los proyectos, más allá de ingresar a la Cámara, tomar estado legislativo o parlamentario, puedan circular en las comunidades, ¿no?, y poder recibir también el intercambio que seguramente va a transcurrir esta tarde. Gracias, va a ser un placer. Seguramente nos vemos esta tarde en Carlos Paz. Un gran abrazo. Abrazo.